regresará. María se fue y no regresará. Negra nube de papel, empapa su soledad. Columpio en el corazón, días que no volverán, volverán. Ya no creen el amor, es todo oscuridad. María se fue y no regresará. Negra nube de papel, empapa su soledad.